minero que desafía la mina. Y el valiente es nuestro minero que desafía la mina. Para extraer tu riqueza, sudando día tras día. Para extraer tu riqueza, sudando día tras día. Vive lleno de ilusiones y solo encuentra quimeras. Vive lleno de ilusiones y solo encuentra quimeras. Pero sigue hacia adelante en la mina traicionera. Pero sigue hacia adelante en la mina traicionera. Siempre alegre va cantando con todo el corazón. Y en el aire está flotando su más querida ilusión. Siempre alegre va cantando con todo el corazón. Y en el aire está flotando su más querida ilusión. Noche de estrellas, sin rayo de sol ni de luna. Esta noche es noche de estrellas, sin rayo de sol ni de luna. Esta es la noche minera del minero sin fortuna. Esta es la noche minera del minero sin fortuna. Vive lleno de ilusiones y solo encuentra quimeras. Vive lleno de ilusiones y solo encuentra quimeras. Pero sigue hacia adelante en la mina traicionera. Pero sigue hacia adelante en la mina traicionera. Siempre alegre va cantando con todo el corazón. Y en el aire está flotando su más querida ilusión. Siempre alegre va cantando con todo el corazón. Y en el aire está flotando su más querida ilusión. Para el teniente, la escondida, Baricunga, minero valiente, Candelaria, el Abra, Punta del Cobre, minero valiente, María Elena, Gaby y del Inca, minero valiente, Fence, Saldívar y Codelco, minero valiente, el tesoro, Manto Franco, mantos de oro, minero valiente, Andacollo, Coyahuasi y Andí.